Los medios de comunicación y su relación con las tecnologías de información. La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor sus necesidades de comunicación ha sido el impulso que ha logrado la instauración en el mundo de instrumentos cada día más poderosos y veloces en el proceso comunicativo. Solo basta una retrospectiva para definir cómo el ser humano ha logrado evolucionar sus formas de comunicación, desde rudimentarios métodos como la escritura jeroglífica, pasando por la invención del alfabeto y del papel, dando un leve salto hasta la llegada de la imprenta, y apenas uno más para la aparición del teléfono, el cine, la radio y la televisión. Todos estos instrumentos han sido ciertamente un avance en las formas de comunicación del hombre, y prácticamente todos han sido posibles gracias a la tecnología, que a su vez ha sido el instrumento cuya evolución ha determinado el avance de la humanidad. Es así como queda claro que la evolución de la tecnología siempre ha significado un avance en el proceso de comunicación humana y, por supuesto, ambos elementos relacionados, tecnología y comunicación, han soportado uno a uno los escalones de la evolución natural de nuestra especie.